Disculpame, ¿te molesta si puedes abrir un poquito la ventana? Sí, cómo no. Sí. Ya. Ah, ahí está. Gracias. Ok. Comienza Una Ventana en la Radio. Un espacio creado para perder el tiempo. Abramos la ventana, que entre el viento y salgan las ganas. ¡Ay, abrí esa ventana que me ahogo, por favor! Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un... Estamos apagando los celulares. Muy buenos días, acabando de sentarnos acá, acomodándonos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. En esta mañanita. Y estamos escuchando La Mañá. Hoy vamos a estar escuchando La Mañá, el disco que acaba de estrenar el grupo Alerta Pachuca el jueves pasado en el Conex. Así que esta mañá de jueves, mañá de ventana. Y mañá que arrancamos en Una Ventana en la Radio con el programa número 30 y pico. Claro. Con algún material interesante, porque Pancho se trajo libro para recomendar. Tenemos exposiciones donde ir, tenemos teatro también para recomendar, tenemos feria el fin de semana, así que bastante material, y tenemos algunos temas un poco más duros, más difíciles, más complejos que comentar aquí al aire en Una Ventana en la Radio. Y para eso, si la cuestión técnica nos acompaña, vamos a estar conversando con Lucía Scrimini también, si todo sale bien y podemos salir al aire. Así que mientras tanto, mientras se va acercando la gente al estudio del Aprendiz Medios, que nos pueden escuchar en www.laprendizmedios.com, mientras se va poblando el estudio de Una Ventana en la Radio, seguimos escuchando algo de La Mañá en esta mañá de jueves. Le van detrás a la linda mulatita. Los hombres le van detrás. A mí me quisiera que baquetico yo me iba a dar. Caminando va, guarachando va. Cuando la de esa mulatica una chancletica le va a comprar. Caminando va, guarachando va. Que los zafiros son son, que los zafiros son son, que los zafiros son son, que los pachucas son. Con el que te va a llamar, permita yo me disguste con el que te va a llamar, y no te puedas casar con el hombre que te guste, y no te puedas casar con el hombre que te guste. Guapará, guapará, guapará, guapará, guapará, guapará, guapará, guapará. Escuchando uno de los temas de La Mañá de Alerta Pachuca, nuestros amigos de Alerta Pachuca. Y ya metiéndonos en esto de portaldeservicios.cfp24.com.ar. Resulta que el 6 de noviembre se va a realizar en el Otto Krause, en Paseo Colón 650, la exposición de formación profesional. Dice... desde el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que para trabajar lo primero es aprender. Entonces organizan el próximo jueves, por eso vamos a estar saliendo al aire, desde el Otto Krause, desde Paseo Colón 650. Sí, digamos que esto se hace todos los años, ¿no? Y es interesante el recorte que se ofrece en ese espacio, porque van a estar todos los centros de formación profesional, y bien sabemos que hay perfiles muy diferentes y especializaciones muy diferentes, pero por ahí nosotros nos queremos referir más que nada a este lema, a que el trabajo es algo que sucede, que ocurre, que adviene a la formación profesional. Uno se forma y se va a trabajar. ¿Es así? Bueno, hoy hablábamos en La Ventana un poco sobre agotar esa imagen, ¿no? Digo que la posibilidad de agotar las imágenes de escuelas que tenemos es la que nos abre la posibilidad a imaginar otras cosas en relación a eso, ¿no? Digo, a liberar otras imágenes, ¿no? Digo, la idea es un poco eso, problematizar un poco la imagen de escuela que tenemos, en este caso, la imagen de centro de formación profesional, que son escuelas de oficios que nacen en un contexto histórico determinado, muy puntual, que es formar mano de obra para un mundo laboral que estaba esperando la vuelta de la esquina. Esta es una imagen que ha caído. Que obviamente hoy es muy otro, digamos, nos hace agotar esa imagen, nos hace tener la posibilidad de armar dispositivos e imágenes más fieles a este tiempo y no tanto en representación a lo que debería ser o a lo que se fundó o al motivo por el que se fundó, ¿no? Y ahí aparece lo del portal, entonces. Y yo creo que algo de eso tiene que ver, ¿no? Con eso. El portal es la posibilidad de los que cursan en la escuela anunciar su capacitación profesional, su habilidad en un medio digital que podrá ser recurrido, podrá ser visitado, podrá ser utilizado por quien necesite. Yo necesito un plomero. A ver, voy al portal y averiguo plomeros y me van a decir fulano, mengano, un perfil, posiblemente la foto, en eso estamos también. Y la persona que tiene necesidad de un determinado servicio sabrá que cuenta con una guía que le permite encontrar. Muchas veces uno se pregunta, che, ¿no conoces a nadie que haga tal cosa? Y no sé. Sí, no, yo sé, mi pariente conoce a uno, pero esto del portal es como la posibilidad mejor, la posibilidad más de mejor confección, porque van a estar los perfiles profesionales, el currículum de la persona. Sobre todo teniendo en cuenta que también estas personas que van a formar parte del portal de servicios del CFP 24 son estudiantes de acá de la escuela, son egresados de la escuela. Es condición para que formen parte del portal de servicios que sean egresados de los cursos que damos aquí en el CFP. Claro, y si bien el CFP no garantiza nada, porque no puede garantizar el trabajo de otros, en ese sentido no es que el CFP establece una relación de compromiso con lo que figura en el portal, con las ofertas de servicios, de distintos tipos de trabajos. Si bien no hace esa certificación y esa calificación, sí dice que fulano, mengana o zutano han hecho los cursos, han pasado por el CFP, los conocemos y esta es la condición para que aparezcan allí ofreciendo su trabajo. Después sí habrá una calificación, claro, ¿no? Yo quiero aclarar una cosa. El CFP está como apoyando y promocionando este portal que están haciendo los compañeros de FICUS para que los egresados del Centro de Formación Profesional 24, en principio, pero que puede ser que esto mañana lo tomen otro centro de formación profesional, puedan, una vez que han terminado la trayectoria de formación, en este caso en el Centro 24, subir su perfil y garantizar que han hecho una capacitación en el rubro que están ofreciéndose, ¿no? Digamos, esto es lo que va a garantizar el portal y nosotros te estamos promocionando, ¿no? Digo, ¿cuánto le cuesta al trabajador, al profesional, al técnico aparecer en el portal? En principio vamos a hacer una promoción, o el portal, no nosotros vamos a hacer una promoción de hasta marzo, ponerlo sin costo algunos y después tendrá algún costo mínimo para que alguna vez hablamos algo así como una cuota de la cooperadora. Sí, claro, igual no es cuota de cooperadora porque no va a formar parte de la cooperadora. Aproximadamente serían valores similares. Claro, similares a una 40 pesos, claro, más o menos 40 pesos por mes, y qué sé yo, que creemos que si tiene como cierta utilidad social y cierto uso comunitario va a servir, ¿no? Claro, estas cosas siempre tienen un beneficio a dos puntas, porque uno, a la persona que busca un trabajador determinado de una especialidad le facilita, y al trabajador le facilita la llegada a un público que puede estar requiriendo su servicio. Eso es como un Es poner en contacto dos extremos, dos puntos que se capacita, pero me parece que esto se logra solamente si hay, si está la caída, en principio, de la imagen de escuela, que se desentiende de la, su vinculación, o entiende que hay una vinculación casi automática en el mundo laboral, y por otro lado también un resquebrajamiento de la imagen del mundo laboral, como la sociedad de un trabajo que va a estar ya hecho, porque la imagen del mundo laboral es la imagen asalariada del mundo laboral, ¿no? Digo, que también es la que se cae, ¿no? Digo, bueno, que hay relaciones que se pueden dar contractuales entre proveedores de servicios y gente que necesita, pero que ya no tienen como fondo ese esa imagen del mundo laboral tal como lo conocimos en otro momento, ¿no? O sea, y esto lo presentaremos el día 6. Por eso el 6 de noviembre, no sé si vos, Pancho, sabés, jueves. Viste que esta radio sale en el patio de la escuela y los programas de La Ventana, como todos los programas que tenemos en el Aprendiz Medios, se van replicando. Por eso es importante que en la escuela suene, no los teléfonos, sino que en la escuela suene esto, que el próximo jueves 6 de noviembre vamos a estar en la feria de la Expo del Día del Aprendiz, a las 4 de la tarde presentando el portal y desde las 12 del mediodía cargando los datos de todos nuestros egresados del CFP para que puedan formar parte del portal promocionalmente de aquí a marzo. Entonces, quienes estén escuchando la radio en el patio de la escuela, anótense. El jueves que viene no hay clases acá en el CFP, nos vamos todos directamente al Otto Krause. El Otto Krause queda en Paseo Colón 650, ahí en el Bajo. Exacto, y ahí vamos a estar con las computadoras del CFP 24 cargando todos los datos de nuestros egresados que tengan ganas de formar parte del portal. Alguien dijo que también con fotos va a ser la cosa. Va a ser con fotos también porque tenemos amigos del CFP 11 que van a estar sacándole las fotos, digitalizándolas, haciéndole Photoshop y esas cosas para que quedemos divinos en la foto y podamos promocionar ahí nuestros servicios, así que atentos. Y una cosita más es que va a estar la gente de la radio haciendo radio en vivo acá, que la tenemos a Silvita. Así que bueno, tenemos el lujo también que, digamos, me parece muy importante porque es el lugar donde se concentran todos los centros de formación y nosotros vamos a estar haciendo radio en vivo, que es algo muy lindo y parte ya de la escuela. Y además dando a conocer una instancia muy creativa e innovadora. Inclusive nos vamos a ver si armamos una pequeña instalación para sorprender a propios y ajenos en relación a esto. Darle la importancia que para nosotros tiene armar un portal que de estas características, donde la gente que venga a hacer algún curso en este centro de formación pueda también armársele algo de alguna trayectoria laboral que hoy es realmente bastante improbable, ¿no? Digo, cuando nosotros vemos que hay mucha gente que hace un montón de cursos tan disímiles y que después termina haciendo poco o nada con eso, nos preguntábamos, bueno, cómo armar algo, cómo acompañar algo, o por lo menos cómo discutir algo de la certeza de que pasar por acá tiene como automatizado ya o garantizado un espacio en el mundo laboral, ¿no? Digamos, y eso, esa pregunta activa, ese estado de investigación nuestro fue la que dio origen, me parece, a este portal que inauguramos el Día del Aprendiz, el 6 de noviembre. Y ese jueves es posible que La Ventana en la radio salga desde el Otto Krause. Va a salir, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Va a salir. Y sale. Listo. Se va a ver radio en vivo ahí, desde ahí. Por eso tengan en cuenta, anótenlo ahí, pónganlo en el imán de la heladera, portaldeservicios.cfp24.com.ar. Va a ser el sitio donde vamos a poder meternos, vamos a poder buscar peluqueros, herreros, plomeros, gasistas, alfareros, maquilladoras, masajistas, artistas del vidrio. Todos nuestros egresados van a estar en el portal de servicios.cfp24.com.ar. A partir del 6 de noviembre empezamos la carga y largamos al ciberespacio esta comunidad cefepera que toma vuelo, que se levanta, que arma, sigue armando comunidad por fuera de los límites de la escuela también. ¿A dónde vamos? No, ahora nos vamos a seguir escuchando Alerta Pachuca. Listo. Y después seguimos acá en Una Ventana en la radio. Dale. Siluetas detrás de un portón. Sonidos bailan con el sol. Suben, saltan, se mueven llegando lejos. Dudan, ríen, maduran, se sienten bien. Vienen silbando lento, se dejan ir. Pandilla viendo como el viento va. Se ven pasar, van siguiendo caminos sin avisar, escapan, miran para atrás, resuelven, se vuelven a encontrar, suben, saltan, se mueven, llegando lejos, dudan, ríen, maduran, se sienten bien. Silbando lento se dejan ir, van viviendo como el viento. ¿A dónde va? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Arrancamos nuestro segundo bloque de Una Ventana en la Radio. Tenemos un tema del cual conversar porque es un tema que se viene conociendo desde hace un tiempo, pero que ha empezado a aparecer en los medios masivos de comunicación y sobre todo también en los alternativos, sobre una condena perpetua en español a Reina Mars. Sí, creo que acá este es un tema en el que se vinculan varias cuestiones. La inmigración, uno de los temas, la justicia, otro de los temas, los derechos de las minorías de pueblos originarios, por otro lado. Es decir, que es un hecho complejo. Y las cuestiones de género. Y las cuestiones de género, especialmente en este caso. El tribunal condena, sobre la base de una cantidad de apreciaciones, a Reina Maraz. ¿Quién es Reina Maraz? Es una migrante boliviana que se crió, vivió, nació y se crió en una comunidad de pueblo originario cuya lengua es el idioma quechua. Perdón. Y viene a la Argentina, traída por su compañero, establecen una convivencia, establecen una relación conyugal. Y en un momento determinado ocurre un hecho que es la desaparición de este hombre, el que trae, el que facilita la migración de Reina Maraz, desaparece. Luego se sabe que esta persona no desapareció en el aire, sino que está enterrada. Este hombre, el ex marido de Reina Maraz, está enterrado en el terreno en el que vivían. Y ahí se echa a andar la maquinaria judicial. La maquinaria judicial llega a una conclusión y establece la condena como autora de la muerte de su marido de cadena perpetua para Reina Maraz. Uno podría decir, bueno, está bien, se cumplieron los requisitos. El hecho extraño... Se hizo justicia, ¿no? Se hizo justicia. El hecho extraño es que Reina mal habla el castellano, casi nada, tiene una dificultad para comprender y para expresarse en esta lengua, que no es su lengua originaria y no la conoce. Y el tribunal, obviamente un tribunal argentino, trabajó, expuso, formuló la acusación y estableció la condena en castellano. Uno se pregunta, ¿qué puede haber entendido esta mujer? ¿Qué puede haber percibido de lo que estaba ocurriendo si no conoce la lengua? Si es como si uno estuviera al revés. Imaginémonos un instante, porque a veces es útil hacer estas conversiones, que hubiéramos estado nosotros en un pueblo del altiplano y hubiéramos sido acusados de un delito, cualquiera de nosotros, y todo el proceso se sustancia en quechua o en aymara, y somos condenados. Esto es lo que pasó a la inversa. Y sobre todo teniendo en cuenta que hubo una condena después de que Reina estuvo 3 años encarcelada con su bebé, sin saber por qué estaba encarcelada en Argentina, ¿no? Sí, muchas veces ocurre esto, no es la primera. Yo recuerdo una anécdota, que es unos hermanos marineros mercantes chinos, que son detenidos en el bajo de Paseo Colón, por ahí, en relación a un hecho de sangre con una prostituta, y van en cana. Son chinos, no saben hablar el idioma. Pasaron varios años en cana, son condenados, y en un momento determinado pueden tener acceso a pedir la libertad condicional. Uno de los requisitos para la libertad condicional es una evaluación que hace un equipo de psicólogos sobre las condiciones psicológicas del que está pidiendo esa medida, la libertad condicional. Cuando entra uno de estos hermanos a la entrevista con la psicóloga, a los 10 minutos la psicóloga lo echa y lo manda con el celador de castigo, a la celda de castigo. ¿Qué había pasado? Este hombre había aprendido el castellano en la cárcel. Entonces, en algún momento se le escapó y la concha de tu madre le dijo. ¿Qué sabía de otra lengua? ¿Qué sabía del castellano formal que la psicóloga esperaba que utilizara si había aprendido su lengua en la cárcel? Y esto es lo que pasa muchas veces con la gente que no sabe la lengua y que entra en los engranajes de una justicia que no entiende estas cuestiones y no las pone de manifiesto de una manera correcta, como corresponde. Claro. Y me parece que también el agravante, obviamente, además de ser de pueblo originario, de ser boliviana, de ser mujer, de ser morena, de haber estado 3 años en prisión sin que nadie la interpele, más allá de que casi un hecho fortuito la encuentran y empiezan a ser objeto de interés, es que también uno se va enterando de pormenores, y es que uno de los testimonios más fuertes es una cámara Gesell, creo que así se llama, de un hijo, de un nene de 5 años, que es el que supuestamente dice que ella estuvo ahí en la escena del crimen y qué sé yo, ¿no? Digamos, con todo lo que tiene eso de cuestionable, ¿no? Pareciera que si se pone en discusión algunas cosas muy endebles, esta cadena perpetua tan firmemente sostenida se vendría abajo, ¿no? Y uno obviamente rápidamente hace la analogía entre qué hubiera pasado si hubiera sido una chica rubia de clase media, ¿no? Que habla bien el castellano, más que cadena perpetua estaríamos viendo a una víctima de abuso, y ¿no? como cuenta esta chica después cuando pudo expresarse, y siendo la que denuncia a la sociedad, ¿no? Y a la cosa patriarcal y qué sé yo, pero claro, las condiciones de vida, las condiciones de étnica, las condiciones materiales de esta chica, las condiciones de género de esta chica hacen que sí. Y ni siquiera estamos poniendo en tela de juicio si Reina Maraz mató o no a su esposo. Esta es otra cuestión. Uh-huh. ¿Qué condiciones estamos poniendo sobre la mesa? Rodearon el proceso y cómo se termina en una condena de cadena perpetua. Y estas condiciones caen por su peso si la mujer no sabe el idioma y el tribunal se expresa en una lengua que es absolutamente incomprensible para ella. Sí, y apenas empieza a expresarse y hay un intérprete que nosotros por suerte conocemos y la queremos mucho, que ha oficiado de intérprete, se muestra lo endeble de eso y la perversión que encierra en ese cuerpo esta chica de haber sido tan vejada, maltratada, ¿no? Cosificada, Pero que, claro, por sus condiciones sociales, étnicas, ¿no? Y de género, han sido totalmente silenciadas. Y no ponderás en nada, ¿no? En relación al juicio, y más bien por una cámara Gesell enjuiciada a cadena perpetua, cosa que claramente si hubiera sido otra persona de otras características sociales, físicas, claro, no hubiera sido así, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Cortamos y vamos a tratar de establecer una comunicación telefónica con una profesional que está involucrada como en su rol profesional en este proceso, que conoce la cuestión y con la cual queremos charlar un poco sobre estos temas, que es Lucía Scrimini. Y que participó de la Cámara Gesell. Sí, sí. Vamos a hacer un alto, escuchamos un tema y volvemos. Comunicación telefónica con Lucía Scrimini. Lucía, una amiga, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, aquí estamos en una ventana en la radio y vamos a hacerte algunas preguntas en relación al caso de Reina Maraz, del cual estamos conversando hoy al aire. Y bueno, estamos acá con Pancho Ferrara, con Sergio, y muy conmovidos por todo lo que estuvo sucediendo en este juicio. Así que bueno, queríamos conversar un ratito con vos. Ajá. Sí, buen día. Buen día, Lucía. Pancho Ferrara te habla. Bien, querida, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos comentás un poco tu participación en el juicio en función seguramente de tu condición profesional y qué cosas vos has podido percibir del desarrollo de este juicio? Bueno, fui convocada para ver en pleno juicio, como con otras dos profesionales, yo participé como psiquiatra infanto-juvenil, para mirar un video de una cámara Gesell. Una cámara Gesell hecha a el hijo de Reina, un niño de 5 años, que cada vez que se presenta, cuando se presentaba y se hablaba de la cámara Gesell, se decía todo el tiempo un niño de 5, casi 6, como si de esa manera lo agrandaran, ¿sí? Porque era un niño de 5 años. Como se decía antes, 5 para 6. Sí, que todo el tiempo decían casi 6, como agrandándolo. No, por eso yo lo señalo simbólicamente, porque no podían soportar, era insoportable la misma situación de estar viendo una declaración de un niño de 5 años. A nosotros nos invitan a ver una cámara Gesell. Nosotras, especialistas en psicología infantil, no podríamos haber concebido que fuera una cámara Gesell sin psicóloga. Por lo tanto, creíamos que estábamos viendo una cámara Gesell guiada por una psicóloga, y resultó ser que era una fiscal. Porque cuando dijimos todas, una psicóloga no puede hacer preguntas inquisitorias y preguntas que guían la respuesta, el fiscal aclara, tengo que aclararle, doctora, que no era una psicóloga, sino una fiscal. Por lo tanto, frente a esa aclaración, por ejemplo, mi sorpresa fue mostrar enorme sorpresa, no puedo concebir que se haga una indagatoria, una inquisición a un niño de 5 años, se le tome declaración y en cámara Gesell, que no sea una entrevista psicológica, que no sea con psicóloga. Claro, este sería el segundo punto criticable, ¿no? De controversia con esta medida. El primero, así, la edad de la criatura, y el segundo, las condiciones en donde no había el resguardo. Así es. No había continencia, no había resguardo. Ahora, señalando el proceso de la indagación, el niño habla en castellano solamente y con muchísima claridad discursiva cuando dice: la reina mató a Limber junto con el Tito y le metieron la mano en el jean y le sacaron del bolsillo la plata. Y luego habla de forma confusa, y yo aclaro que, como soy santiagueña, comprendí que el niño hablaba en quichua, porque, bueno, en Santiago del Estero se habla mucho quichua, y entonces no captaba exactamente lo que decía, pero me daba cuenta que hablaba en quichua. Para la interrogadora y para los que estaban ahí presentes, solo hablaba en quichua cuando decía mamaicha o papaicha o tataicha. En realidad, porque lo otro no lo comprendían, parecía que era que enredaba el castellano. Vos estás dando a entender, Lucía, como si hubiera sido preparada esa declaración, como si hubiera sido leccionado este nene. Totalmente, pero o podríamos decir que escuchó una versión tantas veces que la repetía. Entonces, lo que manifestamos todas las especialistas, pero mi participación, es la disociación de un niño de 5 años que repite un discurso como cualquier niño que repite la lengua hasta que aprende los significados. Lucía, en esa edad no tiene significaciones claras y repite. Lo que yo sé a posteriori es que el niño puede haber sido testigo de la violación de su madre, y sin embargo, eso, por supuesto, que no está ni recordado ni tiene discurso. Lucía, ¿y estas objeciones que ustedes ponen son consideradas? ¿Va a llegar algún momento en el que van a tener algún peso? En realidad se esperaba, porque fue nuestra declaración anulaba la única prueba que ellos esgrimen para acusar a Reina, y es una prueba falaz. Es una prueba absurda. ¿Y esto el tribunal lo considera, lo ha considerado? Y evidentemente no lo consideró, al contrario, no lo consideraron. Y no, entonces, que aquí lo digo, digo desde mi concepción y mi participación y mi angustia, es haber sido chupada por un sistema que nos usa como profesionales para luego... para convalidar, ¿no? Para solo seguir convalidando una declaración, los profesionales dicen: el discurso de un niño en esas condiciones es solo una repetición discursiva y no puede ser una declaración. La dijimos las tres profesionales y, sin embargo, sigue teniendo validez. No, invalidado. Lo mismo que la declaración del cónsul boliviano, que dijo que entrevistó al criminal, a Tito, que murió en la cárcel. Él lo conoció antes, y Tito dijo: a mí se me fue la mano con Inver, se me fue la mano con Inver. Fue claro. Claro. Dijo: ahora, peleando con Inver se me fue la mano. Claro. Y sin embargo, esa declaración no queda como un testimonio. Es el único testimonio que declara quién era el criminal. Lucía, y sin embargo, no fue usado. Decime, ¿se abre una instancia nueva ahora desde el punto de vista judicial en la que es posible que esto se pueda volver a presentar? Sí, esta es la tratativa. Pasa que no sé qué posibilidades habrá. Lo mismo, todo lo que viene de aquí en más es, bueno, después de... no sé los términos jurídicos, después de que se da la condena, vienen todos los procesos burocráticos y luego viene la posibilidad de apelación, creo que en diciembre. Y mientras tanto, Reina tiene que seguir en prisión domiciliaria, porque recién hace un año que tiene prisión domiciliaria, en donde recién hace un año se reconoce que tiene una bebé y que merece prisión domiciliaria. Pasa que el domicilio es de gente muy humilde, que tiene muy poco lugar, de familiares pobrísimos, que ya no dan más porque llevan un año, y es una mujer con una grilla en su tobillo que no puede ni acercarse al portón a donde está la canilla para lavar, por ejemplo, ¿sí? Entonces cada vez que se acerca a sacar agua para lavar, viene un policía a retarla. Entonces está en condiciones también infrahumanas, tanto para ella como para los que la cobijan. Entonces, bueno, todo lo que se ha dado es de una falta de derechos básicos. Lucía, te hago... para esa mujer. Perdóname, ¿eh? Te hago una pregunta. Seba te habla, ¿cómo andás? Hola. Una pregunta como bien cortita, porque me parecía como bien interesante todo lo que vos estabas planteando. Ahora pensaba, no es necesario aclarar que la justicia siempre es subjetiva, ¿no es cierto? La justicia no se maneja por parámetros estrictamente objetivos, pero sí tiene como algunos cánones objetivos que tienen que ver con lo procedimental de la justicia, con las técnicas que se utilizan para luego tomar decisiones subjetivas. Y en relación a esas técnicas, una tiene que ver con esto que vos aclarabas al principio, que era, y además por ley está así, que cuando un niño menor tiene que declarar, tiene que hacerlo con acompañamiento de un psicólogo en Cámara Gesell. En este caso, en que no había un psicólogo, ¿qué dice el juez? Digo, porque no entiendo cómo aún esa prueba, por más que el DNI haya dicho lo que haya dicho, cómo esa prueba se sigue sosteniendo como válida. Porque me resulta, digo, ahí hay algo estrictamente procedimental que objetivamente, sí, más allá de cualquier subjetividad, objetivamente no tiene gollete. Yo diría, objetivamente, lo único que se ve como objetivo es la defensa de sus propios intereses. Tengamos en cuenta que hubo una mujer presa durante 2 años sin saber por qué estaba presa, porque nunca le pusieron un traductor y nunca supo. Esta mujer, dicen algunos escritos periodísticos por ahí, que es analfabeta. Ella es analfabeta del castellano. Ella no es analfabeta en quichua. Ella sabe leer y escribir en quichua. Cuando habla en quichua es una mujer sumamente inteligente y fluida. Ella, aunque lleva ya 4 años aprendiendo el castellano en medio de este horror, precisamente creo, y aquí interpretación psicoanalítica, es una mujer que hace resistencia a la comprensión de un idioma que es solo la cosa. Sí, que vive como enemigo, pero además... Claro, creo que... entonces, es sí. Un idioma que no puede ella captar porque es un idioma que solo la agrede. Hostil, claro. Ahora, entonces, puesta en analfabeta es también una injuria. Ahora, ¿sí? Lucía, seamos absolutamente crudos. Esta mujer ya tiene condiciones para ser condenada. ¿Cuáles son? Es migrante, es mujer, es morocha, no habla la lengua. ¿Qué querés? ¿Cómo no la van a condenar? Así es. Pero lo objetivo es esto, es en todo caso, como diría Seba, la subjetividad del sistema. Porque yo me pregunto, ¿por qué el cónsul boliviano visitó a Tito, al criminal, en los 2 primeros años, y por qué ni siquiera estaba enterado que Reina estaba presa? Claro. Ni siquiera. La descubre una ONG recorriendo la cárcel. Increíble. Escúchame, Lucía, habla Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, escúchame, acá estamos como entre perplejos e indignados y la verdad que nada, nos gustaría también que la cosa siga. Sabemos que esta es una instancia judicial adversa, pero que, bueno, haciéndolo público y trabajándolo, seguramente estas condiciones se van a poder revertir. Así que, bueno, queremos sumarnos un poco a lo que incipientemente vemos e intuimos que se está armando en relación a defender estos derechos a la vida, estos derechos tan vulnerados de esta chica reina, que bueno, esperemos sumarnos activamente desde la escuela y desde la casona, que también intuimos y vemos ahí por una cadena de mail que se está armando, que la cosa va aumentando para dar visibilidad y para dar alguna batalla política y mediática a esta aberración judicial que se acaba de perpetrar en estos días, ¿no? Así bueno, es, así es. Muchísimas gracias. Van a invitar a Frida, me imagino, porque ella estamos en eso, estamos conversando con ella, vamos a ver si logramos que haga alguna aparición por aquí, por este medio. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y bueno, estamos cerca para cualquier cosa a lo largo de todo esto que se plantee, que puede ser... Bueno. Mil gracias por poder compartir con ustedes, porque si no nos sentimos totalmente impotentes. Un beso grande. Mil gracias. Adiós, adiós. Un beso. Chao. Gracias, Lucía. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción. Y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. No sé muy bien sobre qué pierna bailó. ¿Dónde te fuiste, tango? Que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, tita, no llores más. Venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538. El segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio online del CFP 24. CFP 24. Quédate con nosotros. Transportando sus ideas. Muchas veces te habrá pasado. Ves una película, una obra de teatro, lees un libro y dices, pucha, qué lindo sería poder comentarlo, poder decirle a mis amigos, a la gente que pueda interesarse en este tema, que vi tal película, que leí tal libro, me voy a dar ese lujo. Ah, bueno, Pancho, te recomiendo. Hacerlo en la radio. Claro, entonces me voy a dar ese gusto. Pancho, inauguramos un nuevo bloque. Sí, ¿qué, cuál que es? Pancho te recomienda. En este caso cayó a mis manos a través de la lectura del del portal Lobo Suelto, un libro cuyo título me interesó. Se llama Adiós al capitalismo. Su autor es un francés medio particular, se llama Jérôme Bachet, y medio particular porque vive 6 meses en Francia y 6 meses en México, más precisamente en Chiapas, en el territorio zapatista del movimiento. Así cualquiera le dice adiós al capitalismo. ¿No es cierto? Claro. Entonces, adiós por 6 meses al capitalismo. Jérôme Bachet, que es profesor de estas materias, reflexiona sobre una serie de cuestiones y uno dice, pucha, y a mí me interesó, digo, adiós, ojalá le pudiéramos decir adiós al capitalismo, por lo menos es mi expectativa, algunos dirán, no, loco, que siga, pero para mí sería bueno si le pudiéramos decir adiós al capitalismo. Y entonces me puse a leer este libro que sacó la editorial Futuro Anterior, que es una editorial de obras por el estilo, obras que bucean en la realidad contemporánea. Y, por ejemplo, para que se entienda el tipo, el comentario este sobre la editorial, otro de los temas que acaban de publicar recientemente es Terror y Temor y Control, de Esteban Rodríguez Alzueta, que trabaja justamente sobre una materia que hoy podemos ver y escuchar hasta el cansancio en los medios de difusión, que es qué mal se vive desde el punto de vista de la seguridad. Hay que hacer algo, hay que resolver el tema de la seguridad de los ciudadanos. No podemos vivir así. Y esto se constituye, y este otro texto reflexiona sobre eso, en una maniobra, una posibilidad de controlar las conductas, los pensamientos, la manera de imaginarse la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos al libro ahora. Volviendo al libro de Bachet. ¿Qué dice Bachet? Dice una serie de cosas interesantes. Dice, el capitalismo ha llegado a un punto de agotamiento, no porque alguien se lo haya impuesto, sino por sus propias contradicciones internas. Y reflexiona sobre tres campos en los cuales se ha intensificado la dominación capitalista y que produce efectos devastadores. ¿Cuáles son esos tres campos? Son, uno de ellos, la destrucción del medio ambiente. Este es uno de los elementos en los que el capitalismo encuentra una contradicción interna muy, muy, muy fuerte. Destruye el medio ambiente, y nosotros somos testigos de eso en la medida en que se está propagandizado como gran hallazgo la extracción de nuestras riquezas naturales, no solo la soja, sino el petróleo, sino la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. Y con eso el capitalismo va destruyendo nuestro planeta. Esta es la primera, el primero de los campos, primero de los límites que encuentra. El segundo es la destrucción de los vínculos sociales. Esta es una sociedad que no solo no favorece la vinculación colectiva, sino que lo que hace es rendir loas a el individualismo más descarnado. Uno podría decir que si se siguen puntualmente las recomendaciones de la sociedad de consumo, podemos vivir adentro de nuestra casa sin movernos, porque podemos trabajar en nuestra casa, hoy hay trabajo que se hacen desde la casa, podemos encargar comida desde la casa, podemos encargar películas, podemos ver películas a través de los distintos elementos. Podemos perfectamente ser infelices. Totalmente. Podemos tener sexo, ser a través de internet. Quiere decir que estarían dadas las condiciones para que un sujeto se libere de todos los problemas de inseguridad, de motochorros. De la relación con el otro. Y de la relación con el otro, básicamente. Entonces, el segundo elemento que Bachet pone a consideración es este, de la destrucción de los vínculos sociales. Y el último es la destrucción de las subjetividades. ¿Qué quiere decir esto? La degradación de la experiencia que surge claramente reflejada en las patologías que están a nuestro alcance como patologías de esta época. Todas las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, sobre todo en jóvenes, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Los ataques de consumo, pánico, ¿no? Etcétera. Estas cuestiones, dice Bachet, son las que ponen al capitalismo frente a un límite. Y un último elemento, el trabajo, que se constituye en un ícono, que se constituye en una suerte de referencia de enorme valor estratégico para el capitalismo. El trabajo, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, dice el Martín Fierro, se convierte hoy en una especie de contraprueba del capitalismo. Si falta el trabajo, si cada vez hay menos trabajo, si el desarrollo de las técnicas aplicadas a los procesos de producción cada vez hacen menos necesaria la mano de obra humana. Si se dice, y así y lo plantea Bachet en su libro, que hoy hay condiciones para que un quinto de la población económicamente trabajadora, económicamente activa, produzca toda la riqueza y se haga cargo de toda la producción mundial. Esto quiere decir entonces que el capitalismo enfrenta ahí una contradicción insalvable. Se ha levantado sobre la base del trabajo asociado al capital y este trabajo hoy cae como beneficio posible para centenares de miles de habitantes de este planeta. Y esto del trabajo tiene que ver, para nosotros tiene una, nosotros miembros de un centro de formación profesional, tiene una importancia particular. Necesitamos también nosotros reflexionar sobre esto para poder entender que nuestra función está atada a estas vicisitudes del capitalismo y que seguiremos, podemos seguir formando especialistas en tal o cual rama sin saber, en definitiva, si el mercado está abriéndose estable o cerrándose, como parecería ser en la actualidad. Bueno, estos son los temas del este libro. Este es el libro que nos recomendó Jerome Pancho. Bachet, Adiós al capitalismo. Uh-huh, Adiós al capitalismo. Vale 130 pesos. El capitalismo ya fue, Pancho. ¿No es cierto? Vamos al bloque de qué dirán los vecinos después de que Bárbara nos dé el ok. Yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te... ¡Ay, Tere, no sabes! ¿Qué pasa? ¡Ay, no, no te puedo explicar! ¡Qué feria, qué minonga, qué casona, qué... ¡Hasta el discurso de ese, del Che! ¿Cómo no sé? ¿Y los vecinos? ¿Qué dicen los vecinos? ¡Ay, no sé! Me crucé en la panadería toda rita también. Iniciamos el bloque que hemos decidido inaugurar como el bloque de Pancho, denominado... ¿Qué dirán los vecinos? Puedes escuchar a pendimedia.com en Ferre, con Cito Lugano, Líneas, Matadero, Moreno, Coquín, Flores y el Partido de la Paso Costa. Castelli. Suelte la piñata, lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba. Porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el... Entre el bloque de qué dirán los vecinos y el bloque de Pancho de Pancho te recomienda, Pancho, un bloqueo. Adiós al capitalismo, estamos como locos. Vamos a pasarles cosas para hacer el fin de semana por acá por Flores, por el barrio de Flores. ¿Tenemos algo en la casona mañana? Sebas, acércate al micrófono, por favor. ¿Qué hay mañana, viernes 31, en la casona de Flores? Mañana hay un 2x1 en la casona de Flores. No porque entren dos y pague uno, sino no paga ninguno directamente en la casona de Flores. La entrada, como siempre, es libre y gratuita. Sino porque hay dos actividades en una. Por un lado, una noche de vinilos, donde va a haber varios amigos con que van a tener sus vinilos, van a tener ahí su momento para poder tocar. Y invitamos al mismo tiempo a todos los que tengan ganas y sean coleccionistas de vinilos o tengan sus vinilos y quieran mostrarlos y pinchar un poco esos discos que guardan, están más que invitados a venir a Casone y hacerlo. ¿Habrá alguna comidita también, no? ¿Para picotear algo rico? Siempre hay algo, algo para comer, algo para tomar. No sé qué es lo que va a haber. No sabemos qué, pero seguro que va a haber algo rico para comer. Algo rico. Para beber seguro, eso seguro. Totalmente. Pero me falta la segunda parte, que es un cumpleaños. ¡Apa! Así es. El cumple de 5 años de La Periférica, la distribuidora La Periférica, de la cual forma parte nuestro queridísimo amigo Andrés El Chino Bracconi. Y bueno, hace 5 años que ellos están haciendo un trabajo ahí muy lindo. Comenzaron primero con la editorial Tinta Limón y luego se empezaron a abrir otras editoriales y hoy distribuyen libros de editoriales muy preciosas, entre ellos los libros de la Biblioteca Nacional. Bueno, los libros de Tinta Limón, libros que no se editan acá, sino afuera, como por ejemplo de Traficantes de Sueños. Bueno, hay una colección muy muy grande y muy bella, Caja Negra también, que tiene unos libros preciosos. Quienes quieran conocer, digamos, qué es lo que distribuye la periférica, se pueden meter en su página, que es laperiféricadistribuidora.com. Ahí tienen incluso una tienda online donde pueden ver todos los libros que ellos mueven y tienen y distribuyen. Y si no, obviamente, venirse este viernes a la Casona de Flores, donde junto a la Noche de Vinilos, la periférica va a estar festejando su cumpleaños. Y ahí estarán sus libros también. Ahí estarán sus libros. Y además, de todas formas, los libros de la periférica están en cada evento que estamos haciendo en la Casona. El sábado pasado un parricine y ahí estaba la distribuidora con su librería, también cuando hicimos la comilona guaraní. Así que nada, la Casona es un lindo punto de encuentro para poder conseguir estos maravillosos libros que distribuye la periférica. Recordemos Morón 2453. Eso mismo. Casona de Flores, Morón 2453. Y hoy, a las 18 horas, la producción me está acercando acá, que en El Aprendiz, en las entrevistas especiales, va a estar Ricardo Napuri, ex senador peruano, colaborador del Che en el Proyecto Revolucionario Continental, joven militante de Latinoamérica. Así que va a venir a compartir nuestras experiencias. Hoy, a las 18 horas, pueden sintonizar a través de la web elaprendizmedios.com. Estaremos escuchando. Vamos a estar escuchándolos y seguramente haciendo algunas preguntitas online también. Y por último, no sé cuántos minutos nos quedan, pero mañana tenemos feria. Tenemos la Feria de Artigas en su edición, si Dios quiere, en la calle, porque parece que no va a llover mañana. Va a pintar un día precioso. Así que los invitamos a la feria, que arranca con la red de puntos verdes a partir de las 12 del mediodía. Y después feria, puestos, comida, desde las 15:30, el área de gastronomía con nuestra amiga Frida Rojas va a estar dando un taller abierto de las tantahuaguas, las tantahuaguitas, figuras de pan que simbolizan el momento del Día de Todos los Muertos y el Día de Todos los Santos, que también se va a armar un altar muy lindo como todos los años y compartiendo esta fiesta tan importante para nuestras comunidades del norte. Claro, porque es primero de noviembre, por eso. Porque es primero de noviembre, el Día de los Muertos, viste que se celebra mucho en México, va a haber un altar también que se va a hacer en la Casona de Flores y también obviamente en las comunidades andinas, las tantahuaguas con las figuras de pan. A las 17:30 va a estar el grupo de teatro comunitario El Épico de Floresta con su obra El Moreira. El Épico. El Épico de Floresta. Con acento la E, no épico. No, El Épico de Floresta, que ensayan allá en el Olimpo con su obra El Moreira, a las 17:30, Teatro Comunitario en medio de la calle. Y a las 19, tamboras, percusión, para invitar a aquellos que tengan ganas de sumarse a las llamadas de candombe. Salen micros desde acá, desde la Casona, para bailar junto con Cumbabantú Candombe en las llamadas de San Telmo, que van a durar hasta altas horas de la noche. Así que lindo fin de semana se nos viene a partir de hoy con esta entrevista, viernes en la Casona y sábado en la feria y continúa en San Telmo. Bueno, nos vamos entonces. Nos vemos el jueves en el Autocrause. Sí, gracias a Babu que nos opera. Gracias a Bárbara que nos opera. A Silvita que está ahí atenta. A Silvia, también. Los chicos de... Creo que está evaluando, Silvia. Está viendo cómo viene la producción. Viene bien, ¿no, Silvi? Sí. Pulgar en alto de Silvia Vives. Nos vemos el jueves entonces en el Otto Kraus. Sintonícenlo, ¿no?, que vamos a estar tratando de salir al aire y al ciberespacio con nuestro nuevo portal de servicios del CFP24. Chau, hasta el jueves. Chau. Te puede hacer mal, te puede hacer un poquito del mal, te puede hacer bien, te puede hacer.